Tallo. Viva la mañana. Son las 10 y 9 de la mañana. Ya está con nosotros el capitán Bittencourt, que está mandando mano como lagarto en bajada porque no ha terminado todavía sus... Ahora sí, capitán. Buenos días, capitán, ¿cómo estás? Buenos días. No, me está escribiendo José Lo Sosa. Ajá. Y me está complicando la vida acá, ¿viste? ¿Qué? Claro, hoy no puede venir José Lo porque estuvo con gripe. Ajá. Y el hijo está con gripe. Y me avisa ayer de noche, dice, ¿sabes que no puedo ir mañana? ¿Y cuándo? ¿Qué querías que te avisara? La semana pasada. Se ve que quería... no tenía gripe la semana pasada. Bueno, no, pero el sábado domingo ya estaba con gripe. Ah. Y me avisa ayer de noche, como para que yo cambiara el tema de hoy. Ajá. De lo que íbamos a hablar. Y me mató, digo, no, ya desde el lunes lo estoy promocionando, digo. Pero vos ahora agarrá y... Como buen uruguayo te tenés que amoldar de acuerdo a la situación y a la configuración del terreno. A ver, el jueves pasado usted largó algo, no sé si se acuerda. Digo, tanto disparate. Tanto disparate. ¿Pero a qué hora lo dije? ¿De tarde? Una consigna. Ah. Una consigna en el programa. ¿Con qué música nos sentíamos identificados? Ah, cierto. Sí, sí. Y alguien dijo rock argentino de los 80. Y José Lo, cuando nos íbamos, dice, ¿por qué no hablamos del rock argentino de los 80? Uh-huh. Y bueno, yo iba a hablar del rock argentino de los 80. Ajá. Pero como el hombre... estaba emocionado, quería hablar. ¿Vos lo estás llamando de informal a José Lo? No, pero si el hijo está con COVID posiblemente. Ajá. Él puede venir y contagiarnos. Mira, ahora está autorizado a decir que la gente puede tener gripe. Entonces, puede ser gripe. Entonces te digo, bueno, está, ¿qué hice yo? Bueno, como el tipo estaba muy interesado en hablar de rock argentino de los 80, dejamos para una próxima ocasión y hoy vamos a hablar de rock argentino de los 60 y los 70. Que sin lugar a dudas... es fundamental en la música rock latinoamericana, el rock argentino de esa época, y desde mi punto de vista es el mejor. Digo, yo soy setentero, a mí me gusta el rock de los 70, el rock británico. Bien. Básicamente. Perfecto. Entonces, a partir de este momento y oficialmente, check it out, check it out. A partir de este momento el capitán Bittencourt toma las riendas y el timón de este barco hundido, que ya no está a la deriva. Era muy bueno. ¡Vamos, Titanic! Contando historias. Tenía talento. Sí, tenía memoria. Chicas bonitas. Sí. Sin corazón. Las chicas bonitas no tienen corazón. Sin dinero, unos drogados, todo. Era muy bueno. Contando historias. Bienvenido, capitán. Ahora sí, de forma oficial. Algo de historias. Historias. ¿Qué? Yo, ¿sabes lo que dice esta letra, no? Uh-huh. Algo de historias. ¿Usted sabe a lo que se refiere o no? Diga. Esta canción, yo que dice, era muy bueno contar esta historia, algo de sexo, algo de historias. Ajá. Está hablando de la droga. Es que, ¿cómo se llama el personaje que es Capusotto? Que dice, está hablando de la marihuana, está hablando de la droga. Está hablando del faso. Está hablando del faso, Nasser. Ah, ya te entendimos. ¡Drogadito! A ver, tomá. ¡No seas drogadito! Abrí la boca, toma esta pastillita. ¡Drogadito! ¡No seas drogadito! Tomá un traguito de alcohol en gel para bajarla. Sí. No, el tipo, tipo me hace la canción, especialmente para mí, para la cortina musical, y yo estoy hablando mal del hombre. Bueno, capitán, nos metemos de lleno entonces en la historia. Vamos al final, mareaste tanto que me perdí. Vamos a ponernos serios. Pongo los lentes. Bien. Cuando yo me pongo los lentes, me pongo serio. Perfecto. Contando. Bueno, vamos a hablar del rock argentino a partir del 66, 67. Pare. Oh, wow. Si no, me emociona esto. No, son las 10 y 13. Debo decir la verdad, este era el tema preferido de mi vieja. Mirá, qué lindo. Es un lindo tema. Esta canción es una de las canciones que me llevó a aprender guitarra para tocarle esta canción a mi vieja. Mirá. Y me dio el gusto. Qué lindo. Poco antes de que mi vieja se qué muriera. Qué buen gesto. No, porque antes no, fue bastante antes, ¿no? Uh-huh. Le toqué esta canción a la vieja. Y se emocionó la vieja. Yo me acuerdo que yo era gurichico y estaba en el cuarto y mi vieja estaba cocinando. Yo la veía desde mi cuarto. Uh-huh. Mi vieja estaba haciendo veías la espalda. El almuerzo estaba haciendo la vieja. Y estaba escuchando este tema y lo cantaba. Y yo decía, ¿cómo mi vieja puede escuchar esa porquería? Claro. Yo era niño chico. Ajá. Es una belleza esta canción. Para mí es el tema argentino. No corras más. Tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha. Muchacha, ojos de papel, almendra. ¿Sabes por qué ¿Cómo surge la letra? No, me gustaría saber. Spinetta tenía una novia que le encantaba dibujar. Uh-huh. Y siempre llevaba un blog con papeles, lápices de colores. Uh-huh. Y todo lo que le emocionaba y le gustaba, lo dibujaba. De pronto iba por la calle, veía un pájaro, veía un árbol, un auto, una persona que estaba leyendo un diario y lo dibujaba. Entonces, ahí nace la letra, muchacha ojos de papel, ¿viste? Uh-huh. Todo lo que veía lo llevaba al papel. Aparte es una canción hermosa porque en un momento determinado el tipo Spinetta se queda sin esta muchacha, lo deja, y él escribe esta canción para que vuelva con él. Y dice, quédate conmigo hasta el día. Tremenda canción. Bueno, resulta que en esos años, 66, 67, hasta el 69, uh-huh, fueron años de grandes transformaciones culturales en el mundo entero y por supuesto que también en Argentina. Ajá. Ubicando a la juventud como grupo social diferenciado, ¿no? Como que los jóvenes empezaron a encontrar un lugar en el mundo. Fue el verano del amor, que marcó el movimiento hippie. El asesinato del Che Guevara, el mayo francés, en el 68. Y en ese contexto surge el movimiento de rock argentino. O sea, ya se venía haciendo rock en los 50, en los 60, principios de los 60. Pero eran temas en inglés o temas de bandas americanas, inglesas, y los tipos hacían música en inglés, como pasó con los Shakers y otras bandas acá en Uruguay. Y es solo que los Shakers no sabían pronunciar. Exacto, bueno, uh-huh, pero y estos en Argentina también hacían temas en inglés, o hacían los temas en inglés, lo hacían en español. Y bueno, en ese contexto nace Almendra, en el 67, la banda de Luis Alberto Spinetta, se disolvieron en el 70, y junto con Manal y Los Gatos son el grupo fundacional del rock argentino. Spinetta, que era un tipo muy de experimentar mucho, lo que hizo fue fusionar tango, folclore, jazz y rock, sacar algo que en ese momento era bastante diferente a la norma de lo que era el rock argentino, ¿no? También en Uruguay se estaba haciendo eso, de fusionar ritmos con el rock and roll. Y bueno, ¿qué pasó? Sí, por favor, capitán, continúe. Sí. Deje de mover las manos. Acá entre nosotros. No, Gerardo Alemán, usted váyase porque me está molestando. No, estamos teniendo problema con unos audios. Que suba la música. Bueno, súbala, bueno. Bueno, Almendra, sin lugar a dudas, entonces, junto a Manal y Los Gatos, son las bandas fundamentales y fundacionales del rock argentino. Cuando hablamos de rock argentino, tenemos que tener en cuenta algo. Es una opinión personal, ¿verdad? Yo diría que los argentinos fueron algo así como los ingleses en Latinoamérica. Ajá. O sea, los ingleses, en los 60, fueron fundamentales para llevar el rock a lugares estratosféricos. Y los argentinos fueron en Latinoamérica como los ingleses. O sea, a partir del rock argentino, la música en Latinoamérica, y particularmente el rock, se hizo muy conocida. Surgieron un montón de bandas en otros países. Y por eso hablar de rock argentino es hablar de algo muy particular. Estamos hablando de, como te digo, de los ingleses de Latinoamérica. Y bueno, junto con Almendra, otras bandas que se fundan, porque todo surge más o menos en la misma época, 66-67. Entre otras bandas tenemos a Los Gatos. Los Gatos fue formada en el 66, liderada por Lito Nevia, junto a Ciro Fogliatta, a Oscar Moro y a Alfredo Tot. Alfredo Tot, que después formó Hit. Los Gatos fue el primer grupo de rock argentino en componer íntegramente su material. Por eso que decía de que había bandas que hacían música en inglés, música de otras bandas. Y en el 67 editan La Balsa, que fue compuesta por Tanguito en coautoría con Lito Nevia. Hay una película, Tango Feroz, no sé si la han visto, que habla sobre la vida de Tanguito, que murió muy joven, era un muchacho depresivo y decidió suicidarse en las vías de un tren. Y bueno, estaba Tanguito en la cueva. La cueva, así como en Inglaterra tenían la caverna, The Cavern, uh-huh, que era donde se hicieron conocer, por ejemplo, los Beatles. En Argentina inventaron la cueva. Y ahí estaba Tanguito, en el baño, dice que estaba consumiendo alguna cosa rara. Ajá. Y tenía una, el principio de una canción, según él. Y Lito Nevia dice, pará, que yo la sigo. Y crearon la balsa de los gatos, temazo. Bueno, pará, antes de continuar con eso, tenemos audio, porque Joselo se quiere defender. Se quiere... A ver. Dale, Joselo. Ojo de papel, otra canción de cuna. Era impresionante cómo escuchábamos, cómo se escuchaba eso en la radio, una vez tras otra, ¿no? Y cambiar de emisora, y estaba siempre esa canción. Yo era chiquito, pero me acuerdo bastante cómo me gustaba escuchar eso. Es la pasión del rock argentino, una de las estrellas de madre del rock argentino para mí, Muchacho Ojo de Papel. Perfecto, a ver. No le decía la corriente capital ahí que nunca jamás quise cambiar el programa de hoy, ¿eh? Jamás salió una cosa así. ¿Qué pasó? ¿Para qué está la tecnología? Ahí está presente, Joselo. ¿Qué papa lo tuyo, Joselo, eh? No, lo que podemos hacer es hacer una llamada por WhatsApp, sí. y tenerlo en la mesa con nosotros. Sí, sí, sí. Si quiere. Más mucho. Bueno, poneme la balsa ahí. Bueno, un segundo, que tengo dos manos. Cuando todo duerma, te robaré el color. Sí, los gatos metieron un montón de temas, todos hits. No solamente la balsa, también Ayer Nomás. Lito Nevia, uno de los tipos fundamentales en el rock argentino, ¿no? Uh-huh. Y hasta el día de hoy sigue haciendo música. Y los gatos que... O sea, tanto Almendra como los gatos eran, digamos, en una onda muy pop, rock y folk, uh-huh, rock en el caso... Gracias. Hola, buenos días, Joselo, ¿estás ahí? Hola. Hola. Hola. ¿Te escuchamos muy lejos. ¿Lejos? Ahora sí, porque es larga distancia, por eso. Bueno, me tengo que acercar entonces, está buena. Estaba caliente ahí conmigo, me mandó un mensaje por WhatsApp caliente. ¿En serio? Joselo, sí. Bueno. Estoy re apestado, pero no me doy cuenta. Si voy ahí, hago una catástrofe sanitaria. Y bueno, pero tenemos esta forma de comunicarnos. Claro. Perfecto. Bueno, capitán, continuamos. Bueno, sí, los gatos, uh-huh, que tuvieron la incorporación nada menos que de Papo en su momento. Dijo Papo en el 69, entró en la banda. Dijo, tocar con los gatos fue como, para mí que me hubieran invitado los Beatles a tocar. Los tipos, en esa época, digo, como que los músicos eran todos amigos en Argentina. Uh-huh. Bandas impresionantes, ¿no? Y bueno, y otra de las bandas importantes de esa época, que surge en el 68, fue Manal, que fueron precursores del blues rock con influencias variadas como el candombe y el tango, ¿no? Uh-huh. Y que eran fanáticos de Jimi Hendrix. Cubo de tomate. Era otra onda, ¿no? Eran más. Estamos 40. Hablando de los años 68. 68. Manal, Jugo de tomate. Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Se parece mucho a la voz de Joselo. Joselo más joven, me parece. Lo que pasa es que si vos escuchás a Almendra y Los Gatos, era otra onda. Era más folk en el caso de Almendra. O en el caso de Los Gatos, era muy pop. Y estos eran. Ya la voz es diferente, es una voz de borracho, viste, de blusero. Bueno, yo no quise decir eso. Sí, cuando... bueno, no, pero viste, se entiende, ¿no? Una voz así, viste, arenosa. Rota. Arenosa. Entonces los tipos hacían blues rock, estamos hablando del año 68, ya había aparecido Jimi Hendrix, ¿viste? Uh-huh. Entonces era otra onda, era una onda más polenta, ¿viste? Saliéndose un poco de lo que era el pop rock. Y habían otras bandas, por ejemplo, en esa época estaba muy de moda, estaba La Porteñada. La Porteñada era una cosa muy beat. Yo recuerdo aquellos temas de Los Náufragos, uh-huh. De Quique Villanueva, que dice, de boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el bochinche. Entonces es como que había una pelea entre los rockeros y los que estaban con La Porteñada. Y había una banda que estaba en el medio. O sea, los rockeros la odiaban. A la joven guardia, los rockeros la odiaban. Y a su vez los de la Porteñada también decían, no, estos tipos son rockeros. Y los rockeros decían, no, estos tipos son de La Porteñada. La joven guardia liderada por Roque Narvaja, ¿sabés cuáles son los de la joven guardia o no? ¿Tenés idea o no? ¿La joven guardia? Sí. Sí, claro. Bueno. Son los autores de este temazo. ¡Le extraño el pelo largo! Atención, José Lo Sosa, si puede atendernos el teléfono porque lo estamos llamando. Así estamos los tres en la mesa. La joven guardia, el extraño de pelo largo. Este tema salió en una película, uh-huh. Llamada así, El extraño de pelo largo. Mirá, interesante. ¿Película tenía, argentina? Sí, argentina. Y tenía también La extraña de las botas rosas, el otro tema muy conocido de, uh-huh. Para, de antes, la joven guardia. Antes te llega una pregunta. Sí. Buenos días, una consulta, dice Sebastián. Barro, tal vez, de Spinetta. ¿Es de esa época o es posterior? Porque posterior. Tengo la idea de que Spinetta la compuso muy joven, pero capaz la publicara luego. Me fijo. Jamás. Hola, José, ¿lo estás ahí? Estoy. Ahora sí, perfecto. Bueno, ya estamos los tres. Genial. Sí, capitán, continuamos. Barro tal vez. De Spinetta. Uh-huh. Sí, Barro tal vez. Ya te digo, mirá, me parece que es posterior. Sí, muy posterior. Sí, yo sabía que era posterior. Ajá. El 82. Ah, mirá. Nos fuimos a los 80. Sí, yo tenía la idea de que era más nueva. Claro, para mí el 82 es nueva. Es increíble, tiene 40 años la canción. Bueno, lo de la joven guardia es increíble, ¿no? Porque los pobres tipos, los rockeros decían, no, estos son muy, muy pop, no son rockeros. Y a su vez, la gente de La Porteñada, ¿viste? También los Joselo. Sí. Dale, Joselo. Y que no los querían mucho porque los comparaban con los anteriores. Sí. Estamos hablando, los comparaban con la nueva ola y de Clan y hacia gente. Exacto. Ajá, claro. La música como más comercial, ¿no? Uh-huh. La joven guardia. Vuelvo a casa. Vuelvo a casa. Chiste, rock no es. No, no es rock, pero. Es rock, pero está. Está muy bueno, igual. Claro, es igual a lo que había antes. Claro. Uh-huh. A la barra de. No tanto lo del Club de Clan, pero sí era una cosa. Claro, los tipos. En ese momento aparecen un montón de bandas con cosas nuevas, diferentes. Uh-huh. Y estos locos seguían con la receta vieja. ¿Viste? Sí, ¿no? Entonces, como seguían con la receta vieja, claro, estaban ahí, nadie les daba pelota. Así todo tuvieron un éxito tremendo, ¿no? La Joven Guardia fue una banda extraordinaria. Yo la pongo dentro de las bandas de rock argentino, ¿viste? Aunque se enojen los rockeros. Año 1969, ¿no? Sí, son de los 60, sí. Estamos hablando de rock de los 60 en Argentina. Y ahora hay un montón que que luego que terminó esa onda, siguieron en esa onda, ¿no? Tipo la nueva ola y claro. Gente de esa. Exacto, sí, tal cual. Por eso te digo, el rock argentino fue fundamental en lo que es Latinoamérica. Para mí, dentro de lo que es el rock hispanoamericano, inclusive brasilero, ¿no? Uh-huh. El mejor es el argentino. Si a mí, o sea, es una opinión personal la mía, ¿no? Es algo subjetivo. Si a mí me dicen cuáles son las bandas fundamentales del rock latinoamericano o hispanoamericano, yo te digo Sui Generis, uh-huh. Sui Generis y Soda Stereo. Bueno, entonces dejamos a la joven guardia y nos metemos de lleno en Sui Generis. Sui Generis. Aprendizaje. Esa canción es para mí. Sí. Porque aprendí sí, aprender. Aprendí a ser Fulmán y Cortés cortándome el pelo una vez por mes. Cosas que era raro en mí, ¿no? Cortarme el pelo una vez por mes. Folk. Cortándome el pelo una vez por mes. Y si me plazó la formalidad, es que nunca me gustó la sociedad. Viento del sur, se viene. Viento del sur, o lluvia de abril. En 1968 arranca Sui Generis. Uh-huh. Se disolvieron en el 75. Y acá hay una cosa bien interesante. En el 75, ellos hacen unas actuaciones en Buenos Aires. Está el Adiós Sui Generis, se llama. Uh-huh. Y están en disco. Y se disuelve la banda. Y en el 81. Ahí tocan que es un disparate, una tremenda banda de rock progresivo sonó ahí en ese show. Sí, porque de eso voy a hablar. O sea que, pero en el 81, uh-huh. Se juntan y tocan en Montevideo. Mirá. O sea, podrían haber tocado en Argentina y llenar uh-huh. el estadio de River, y los locos dijeron, no, vamos a tocar en Montevideo. Y hicieron una actuación sola, pero se habían disuelto en el 75, o sea, como que se juntaron y dijeron, che... Nito Mestre, che, Charlie García, vamos a tocar. ¿En dónde? En Montevideo. Y bueno, vamos a tocar. Y tocaron en Montevideo. Y la gente de Montevideo dice, no podemos creer que los tipos se reunieron después de 6 uh-huh. años y tocan acá. Claro. Pero se reunieron para tocar esa vez nada más. Uh-huh. En el caso de Sui Generis, recién hablaba José sobre el rock progresivo, uh-huh. la mayoría de la gente piensa que fueron una banda de folk, uh-huh. o sea, la típica guitarra acústica, el piano. El 50% del material de uh-huh. Sui Generis es folk. El otro 50% es rock progresivo, algo que le gustaba muchísimo a Charlie García, ¿verdad? Mucha orquestación, uh-huh. muchos instrumentos, mucho. En ese momento no existía el sintetizador, se utilizaba el Mellotron, teclado, uh-huh. y generalmente digo, lo que conoce la gente son las canciones de 2 minutos, 2 minutos y medio, ¿viste? Tranquilas, con una guitarra acústica, un pianito ahí, pero había también una parte muy rockera uh-huh. y muy progresiva. Que es la parte no conocida y es la que a mí más me gusta, justamente. Esto es extraído del disco de Adiós Sui Generis, grabado sí. el 5 de septiembre de 1975 en Luna Park. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. El fantasma de Canterville, sí. Sui Generis. Lo hizo León Gieco también ese tema. Ajá. Pagué mi oportunidad. Mm. Pero siempre fui un tonto. Bueno, las letras de Charlie García son impresionantes. Y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Me han ofendido mucho. Claro, Charlie García, o sea, si nosotros analizamos las carreras, de Charlie García y de Nito Mestre, posteriores a Sui Generis. Digo, Nito Mestre hasta el día de hoy sigue haciendo los temas de Sui Generis. Uh-huh. Porque yo no metió otros temas, otros hits después de eso, después del 75. Lo de Charlie García, sí. Hablar de Charlie García es hablar, creo que junto con Luis Alberto Spinetta son, en el rock argentino son los uno y dos, ¿no? No sé uh-huh. cuál será el uno y cuál será el dos. Es una cuestión de gustos. ¿Qué dice José Ló? Diga. Los locos decían, a mi manera de ver, sui generis, la letra importantísima, ¿no? Decía lo que todos queríamos escuchar todo el tiempo, ¿no? Porque eso, la música, la letra, hacía los adolescentes, ¿no? Ellos eran muy jóvenes y... José Ló. José Ló. José Ló. Salí como si estuvieras lejos del teléfono. Sí, salís como si estuvieras lejos del teléfono. O te acercás más te acercás al teléfono como para darle un beso. Pues si no, no se te escucha. Dale, a ver. Bueno, eso que decía que estos locos decían todo lo que nosotros queríamos escuchar. Sí, nosotros claro. Nosotros los adolescentes, ellos eran jóvenes y nosotros adolescentísimos. Claro, eran la voz del pueblo. Sí, bueno, hay una película. La voz del pueblo, exactamente. Sí, uh-huh. José Ló, ¿te acordás de la película La Noche de los Lápices? Ah, oh, sí, yo la vi. Claro. En la película... La vimos después, ¿no? Uh-huh. Claro, la hicieron en épocas de democracia, en Argentina. La Noche de los Lápices, o sea, estudiantes, uh-huh. Que eran del gremio de estudiantes, que fueron apresados siendo adolescentes, menores de edad, y solamente se salvó uno. A los otros muchachos y muchachas fueron asesinados. Uh-huh. Y bueno, y el que se salvó, que es el que cuenta la historia, que se convierte en película... Decía que una de las cosas que hacían para soportar la tortura, las violaciones, era cantar temas de sui generis. Mirá. Y en la película aparecen los actores cantando estos temas. Porque Charlie García es un tipo que, por ejemplo, le daba con un caño a las dictaduras y a los militares argentinos, uh-huh. ¿no? O sea, siempre las letras de Charlie García dicen algo. Uh-huh. Y las letras de sui generis... Que se estuviera acusado de que estaba diciendo eso, porque el sentido muy figurado, sí. Y que todos podíamos entender igual. Claro, estaba en segundo plano el mensaje. Claro, claro. Las botas locas y todos esos temas, uh-huh. que hacía. Y bueno, también hay que decir que, por ejemplo, pero ya tendría que irme a la guerra de las Malvinas, ¿no? Uh-huh. Los temas que más que cantaban los soldados antes de ir a la guerra. Te cantaban Canción para mi muerte. Vas a la guerra y cantás Canción para mi muerte, loco, no seas malo. No, y la otra era Muchachas de Ojos de Papel. Dice que esos temas eran temas que los tipos no paraban de cantar. Y bueno, lo gracioso, no sé si gracioso, ¿viste? Es raro, ¿no? Y prepararse para la guerra cantando Canción para mi muerte, ¿viste? Bueno, pasamos de... Pero siguió sonando por largo tiempo, como los Beatles. Sí, claro. Hasta el día de hoy. Uh-huh. Hasta el día de hoy. José, lo acercate al micrófono, si no, no se te escucha. No, es la señal que se Es la señal. Cambia de celular, te vamos a comprar uno como la gente. Tengo abártelos muy actuales, siguieron por mucho tiempo sus genes. Luego vino a ser un girar más adelante. Sí, sí, pero no te me adelantes. Pasamos de sui generis entonces a Fox Day. ¿Te parece? Sí, Fox Day. Tremendo Fox Day. Presente. Presente. Canción que aparece en la película Tango Feroz. Es cierto. Al fin nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina. Tengo que comprender. No es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez... Contame un poquito, querer. Capitán. En el 67 en Quilmes nace Fox Days. Uh-huh. Los tipos hacían versiones de los Beatles, de los Rolling Stones, de los Kings, de los Birds. Y Spinetta los vio en Quilmes. Porque claro, la barra dice, che, hay un grupo que está tocando en Quilmes. Está lejos Quilmes, ¿viste? Porque Quilmes no queda tan cerca de eso es relativo. Bueno, pero no, a nosotros se nos hace difícil agarrar y hacer, yo qué sé, 10 kilómetros. Bueno, pero Spinetta fue a ver a esta gente. Y bueno, los tipos hacían temas en inglés, versiones cover, y dijeron, no, ustedes tienen nivel para hacer otro tipo de música, otro nivel, hacer letras, cantar en español. Y los tipos empiezan a trabajar y sacan, por ejemplo, la Biblia. La Biblia en el 71 es un disco conceptual. En esa época estaba muy de moda lo conceptual. No sé si la gente sabe lo que es un disco conceptual. O sea que todas las canciones tienen que ver entre sí. O sea, en este caso, es un álbum que habla sobre la Biblia. Entonces, todos los temas hablan sobre la Biblia. Es un tema recurrente en gente que, en sí, Zule, que es el creador, eran Zule, Basualto y Willy Quiroga. Y Zule, que era un tipo muy religioso, muy cristiano, decidió sacar este disco, que es el primer disco de en Argentina, que es un conceptual, y es uno de los discos fundamentales del rock argentino, ¿no? Uh-huh. Tienen un tema buenísimo, Génesis, que hay una versión buenísima de Soda Stereo de este tema en lo que es el Unplugged. Eso hace siempre con referencias. El disco tiene dos temas fuertes, ¿no? Que son como también inaugurales para el rock pesado argentino, sí, ¿no? Sí, sí. Porque eso sí, la Biblia es de qué año, bien, no me acuerdo. 71. 71, entonces como que inauguró rock pesado. Sí. Tenemos ahí dos temas de rock pesado en ese disco. Mira eso ahí, mira la letra. Hace referencias a las Sagradas Escrituras. La creación del universo. El principio. Ahí hablan de Dios, mira. Era el principio de la noche, hizo luz. Y fue el cielo. Y eso que está aquí. Claro, estamos hablando año 71. En esos años hace erupción el hard rock, el rock pesado, el rock progresivo. Aparecen todas las bandas, o sea, ya a fines de los 60, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, Jimi Hendrix, gente haciendo hard rock. Las bandas progresivas, Yes, Genesis, Jethro Tull, Pink Floyd. Acá en Uruguay teníamos a Siglo, que era parecido. Siglo, Siglo, se parecía mucho a Uruguay, a Hip. Siglo. Entonces, claro, en Argentina estaban haciendo todo lo que... o sea, todo lo que en ese momento era la eclosión en las Islas Británicas, y en Argentina llegaba eso. Y los tipos empezaron a hacer un montón de cosas muy diferentes. Y hay un montón de bandas que empiezan a experimentar con el hard rock, el rock pesado, con el rock progresivo, con los discos conceptuales. Ciro decía, cuando hablamos de rock uruguayo, que los argentinos tocaban mejor que los uruguayos. Las letras, pero sobre todo era mejor en cuanto a como músicos, la composición. Y vos te das cuenta de eso. O sea, los tipos eran muy buenos músicos, muy creativos. El uruguayo es muy creativo también, pero las bandas argentinas... El uruguayo tocaban... es lento para todo. El músico uruguayo es muy creativo. No, la música en Uruguay es muy buena. Pero los tipos, claro, Argentina, estamos hablando de Buenos Aires, un montón de gente, Rosario. A ver, capitán. ¿Sí? Sí, José Lo. Está bien, Lucho, ¿verdad? Somos despacio. Cuando se nos ocurrió escribir la letra linda, los argentinos habían hecho belleza. Claro. Somos como... tiene que... hijos del rigor. Nos tienen que dar garrote porque somos buenos, porque salimos de... Mucho palo para que aprenda, dice la canción. ¿Sí? Claro, mucho palo para que aprenda. Y es verdad, porque salimos de la zona de confort y se despierta el uruguayo, o sea, que sí, resuelve, que encara, claro, y que hace el trabajo que nadie quiere. Pero estamos acá, estamos cómodos, hecho unos bacanes. No, sí, sí, sí. El que vea, tocamos el que las cosas sin ganas. El que quiere ver, rompan todo el documental que está en Netflix, que habla sobre rock. Antes te cuento que el Machado Motos. Sí, dale. Repuestos, mecánica, traslados, baterías, cascos, cubiertas, aceites. ¿Hoy pasamos de largo o no? Hoy no tenemos, no cerramos al mediodía. Melanie, que está ahí del otro lado. No cierra Machado Motos al mediodía hoy. Sigue de largo hoy también. Y también tenemos las viseras, el plástico espejado, ahumado. Para que no te reconozcan, para que el sol, el rayo de sol, no, no te afecte. O sea, para andar levantando la rueda, te multen. Para que tu pareja no sepa que andás ahí, de incógnito. Ah, de pata de bolsa. Sí. Muy bien. ¿Qué crap, Machado? Vio que no dije género. Sí, sí, sí. Puede ser cualquiera de los dos que puedan dar ahí. Sí, obvio. Bueno, con el claro, no se la sabe. Visera para el casco, ahumada, espejada, está ahí en Machado Motos. Además de la mecánica, los repuestos, los traslados, el Miguel Barreiro Casi Muñoz, 096, un segundo, 165-171. Machado Motos, Miguel Barreiro Casi Muñoz. El segundo solo de guitarras de Papo. Ese no. Eso es muy western. ¿Viste las películas de western? Suena. Cuando en momento que pasa un pasto, ¿viste?, volando por la ruta. Claro, porque era la época del western Spaghetti, año 71. Uh-huh. Y ahora arranca el solo de... Ahora pasa un dron volando. ¿Qué pasa? Pasa un dron y arruina la escena. Ese es Papo. Ese es Papo. Bueno, capitán, pasamos a qué podemos pasar ahora. Sí, de esa época también, aunque te parezca mentira, son los Abuelos de la Nada. ¿Sí? Los Abuelos de la Nada arrancan en el 67, o en el 67, sí. Y bueno, se disolvieron en el 88 con la muerte de Miguel Abuelo. Bueno, por los Abuelos de la Nada pasaron, yo qué sé, Daniel Melingo, Andrés Calamaro, Willy Croc. Papo. Pasan 10 años sin tocar. Papo, claro. Papo, 10 años. Sí, claro. Mira. Papo. Papo estuvo en el 68 y 69. Miguel Abuelo estaba en una fiesta. Miguel Abuelo estaba en una fiesta, año 67. Y un capo de una discográfica dice: oh, ¿cómo te va, abuelo? Dice: ¿estás haciendo música? Y el tipo no estaba haciendo nada, ¿viste? Pero dice: ajá. Sí, estoy haciendo, sí. Ah, bueno, me gustaría grabarte. Dice: ¿tenés banda? Tengo, sí. ¿Cómo se llama la banda? Y no tenía banda. Dice: Los Abuelos de la Nada. Claro, porque no existían, ¿viste? Y ahí nacieron Los Abuelos de la Nada. Claro, Los Abuelos de la Nada fueron en sí mucho más populares en los 80, ¿no? Uh-huh. O sea que lo vamos a dejar para otro momento cuando José lo venga, que no tenga COVID. Y hablamos de Los Abuelos. ¿Qué te parece si pasamos a Pescado Rabioso? ¡Oh, Pescado Rabioso! ¿Eh? Esto se llama Post Crucifixion. Eso es muy parecido a Deep Purple. Pero no es. No. La banda de... Esto es Spinetta. El amigo Luis Alberto Spinetta, junto con David Lebón y Black Amaya, hacían blues rock, folk rock, hard rock, rock psicodélico, rock progresivo. Estaban experimentando con todo. ¿Cómo, Joselo? Sensacional. Pasé años que conocía solo la foto porque la veía de la revista Pelo, que era la revista que la comprábamos en el kiosco de la plaza. Claro, el kiosco Independencia, enfrente de España. Bueno, para escucharlo demoré unos años, la vine a escuchar como en los 80. Claro. O sea, lo que pasó con Spinetta hacía una cosa media tranquila en Almendra. Y después salta Pescado Rabioso haciendo hard rock, rock progresivo, rock psicodélico, uh-huh. ¿Me entendés? O sea, el tipo experimentaba un montón. Fue una banda que duró muy poco, ¿no? Entre el 71 uh-huh. y el 73. Pero tiene tremendos temas, ¿no? Post Crucifixión es un tema fundamental en lo que es el hard rock argentino. También tiene Despiértate Nena, otro de los temas que también sonó un disparate. Buscalo por ahí. Temazo. Spinetta, que es, ya te digo, junto con Charly García, como que son los dioses, están en el Olimpo de los dioses, uh-huh. del rock argentino y del rock hispanoamericano, desde mi punto de vista. De pronto viene otro y te dice: no, viste, los brasileros, no sé qué. Uh-huh. Yo decía que el que pueda... No sería tan grosso así, ¿no? Sí, Charly García también, pero Spinetta, la poesía y la, sí, la amplitud musical de tanto... Sí. El Flaco Spinetta es cierto. Los pasea todos. Sí, las letras. Progresivo, sofisticadísimo, sí. Lleno de música clásica y de jazz. Uh-huh. Spinetta, sí. las no, letras de Spinetta, todos, las sí. letras de Spinetta son espectaculares. Sí, hay mucha poesía. Hay mucho. Sí. Y la música es muy compleja. O sea, en la música, hay cosas que hay reglas que tenés uh-huh. que cumplirlas. Hay acordes que vos sabés que van bien con otros acordes. Y hay acordes que no van con otros acordes. Transgresor. Y el tipo metía de pronto dos acordes, uno atrás de otro, que vos decías: no pueden sonar bien. Y sonaba bárbaro. Aparte metía unos acordes increíbles. Y el Flaco fue un monstruo tremendo. Gracias. Muy psicodélico eso. Muy psicodélico. ¿Ya? Tarán, tarán, tarán. Muy tipo Deep Purple eso. Ese teclado y esa guitarra es muy Deep Purple. Claro, es la época, ¿no? Era un órgano. Sí, sí. Es un órgano Hammond. Ponete Despiértate Nena, mira. Sí, no, no, no está, ya lo busqué. ¿No lo encontraste? No. Está con mala calidad la grabación que hay. Está. Pasamos a... ¿Qué te parece si pasamos a otro? Papos Blues. Papos. Un pasecito más, quería decirlo de Spinetta. Sí. Tremendo guitarrista. Sí. Todo eso que hablamos de Spinetta, es solo como guitarrista, da su música impresionante. Sí. Muy buen guitarra. Claro, y a fallecido. Todo eso sumale sus letras. Sí, sí, fallecido en el 2012. Uh-huh. Mirá, Papos Blues se forma en el 70 con Norberto Napolitano Papo, David Lebón, Black Amaya. Sucio y desprolijo. Muy rockero este. Muy blues rock. ¿Aquí en qué año más o menos andamos? 70, 71. ¿Sí? Sí. Claro, estaba todo lo de Jimi Hendrix, lo de Deep Purple, Led Zeppelin. Y bueno, y la banda dice, vamos a hacer algo parecido, ¿viste? Llegan mensajes. Dale. Hugo dice, buen día, gurises, sui generis. Patricio Rey, sus redonditas de ricota, lo vamos a dejar para otra ocasión. Sí, sí. Después Henry dice... Aunque no lo quiero mucho a Edgar, tengo que reconocer, programón, abrazo, dice Henry. Un saludo para la barra, un saludo para Gerardo Espíndola que me escribió, que está escuchando. Grande Gerardo. Bueno, después Santiago Gómez dice, a Spinetta, Shakira y al de Buenos Muchachos, no les entiendo lo que cantan. ¿Qué tenés para decir, Joselo? De eso, que no se entiende lo que cantan. Sí. Eso que está bueno, ¿sí? Hay que tomar la voz como un instrumento más. Creo que lo que está oculto, y te hace pensar. Es que cada vez que escuchamos podemos interpretar una cosa diferente. También. Y eso es lo mejor. Claro, o que está cantando en otro idioma. Estoy de acuerdo. Son, sí. letras que te hacen pensar. Uh-huh. Bueno, Papos Blues, mucho garro. Hablando de Spinetta, Spinetta después arma la máquina de hacer pájaros. Mirá. Ah, no, pará, Charlie. Charlie cuando se disuelve. Estaba hablando de Spinetta. Charlie después cuando se disuelve sui generis, arma la máquina de hacer pájaros, que hacía rock progresivo. Uh-huh. Solamente tocaron un año, estuvieron un año 76 y 77, dos años va. Charlie, Moro. Y después Charlie y Moro estaban en Brasil. Estaban en. Acá donde van a veranear la barra acá. En Camboriú. No, Florianópolis. Y hablan con David Lebón y con Pedro Aznar. Pedro Aznar era un buen... Hizo mucha plata, David, con el tema de los panchos. Qué mal chiste. Resulta que Pedro Aznar, que era un chiquilín, un adolescente, dice, vengan para acá que vamos a hacer música. Y crean Serú Girán. El de los panchos fue el de Durán Durán. Está malísimo. Sí, gracias, arma Serú Girán en el 78. Yo creo que ponga Seminare. Ah, sí, claro. Yo creo que ponga Seminare. ¡Pah! Todo el tema. Nena, nadie te va a hacer mal. Serú Girán, Seminare. 78. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor. No hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle. Tenés linda voz, capitán. ¿Nos pensaste en ser niño cantor? De la quiñela. Muy lejos del sol. Que llena de amor. Contanos un poquito, Capi, sobre esto. Joselo también, si podés agregar algo, porque se nos va el tiempo. Sí, quería decir que estos locos que los amigos secos venían tocando hace tiempo juntos, ¿no? Y formaron algunas bandas de su género y Máquina de Hacer Pájaros, Perú Girán, se consolidó esta banda. Uh-huh. En algo impresionante. Esto fue, para mí, personal opinión, ¿no? Pero creo que esto es la cumbre de todo el Es cierto, estos tipos tenían la varita de lo que tocaban, sí. Convertían aparte, en cuatro algo músicos, cuatro fantástico. Músicos extraordinarios. Los discos tienen un sonido impresionante. Sí. José, lo acercate al micrófono, José. No, no es. Impresionante que ningún otro disco. Sonaba bien también, pero no tenían. Sonaba como siempre. una banda americana o inglesa. Joselo, no se te escucha. Sale muy bajito. Y no nos escucha tampoco. Joselo, no se te escucha. Está, ahora déjame hablar a mí. Porque claro, no se te escucha. Bueno. Joselo, te mandamos un abrazo bien grande. Gracias por tu participación. Hola. ¿Cortó? ¿Se cortó? Sí. Sí. Bueno, qué lástima. Bueno, capitán, son las 10:55. Recién hablaron de los redonditos de Ricota. Sí, ¿eh? Patricio Rey y sus redonditos Ricota. Son del 76, no sé si vos sabías. Uh-huh. Son de los 70. ¿Mirá? Se hicieron conocidos en los 80, ¿no? 10 Ajá. años después. Pero arrancaron en los 70. Pero ya hablaremos cuando José lo esté bien. Hablaremos del rock de los 80, de los 90 de argentino. Uh-huh. Y hablaremos de los abuelos de la nada. Hablaremos de... ¿Ya? Peperina. Típicamente mente pueblerina, no tenía web para la oficina, subterráneo lugar de rutina. Capitán, nos despedimos. Sí, con este temazo. Romántica en toda. Bueno, José lo se comunica acá. Sí. Un abrazo, gurises, nos estamos viendo. Me encantó el programa. Qué lástima que se nos cortó la comunicación. Sí, sí. Qué grande, Joselo. Ojalá se mejore y pueda estar sí. El próximo jueves. El jueves que viene, Joselo, estamos con el rock argentino de los 80 y los 90. Perfecto. Capi, ¿algo más para agregar? No. Estoy... Sí, sí puedo agregar algo. Bien. Estoy averiguando sobre el famoso cementerio que hay que hubo en la zona de la Cuchilla de las Flores. ¿La Cuchilla de las Flores no era atrás de...? Sí, en la zona ahí del gimnasio y del hogar de ancianos. Ah, enfrente, sí. Y digo, voy a hablar con Pose, profesor de historia, que capaz que sabe. Y siempre me olvidaba, cuando salía de acá de la radio, yo salía, digo, y me olvidaba, porque vive acá, enfrente de la Plaza Sarabia. Yo oí una historia... Y, sí. Varias historias de esa zona. Sí, claro, yo también tengo historias, y quiero hablar. Incluso gente que ha comprado terrenos ahí, ha construido, sí. Y han pasado cosas. Claro, yo tengo de esas historias, pero quiero averiguar más sobre el cementerio. Y bueno, yo ahora venía para acá y me lo encuentro a Pose comprando verduras, frutas ahí en la plaza, uh-huh. ¿Viste? Y le pregunté, dice, no tengo ni idea, sé que hubo un cementerio, pero no tengo ni idea. Ajá. Está complicado conseguir información, ¿viste? Pero en algún momento vamos a volver con este tema de lo sobrenatural. Y el jueves que viene, rock argentino de los 80 y los 90. Perfecto. Bueno, capitán. Nos vemos. Nos vamos a ir con un tema que me gusta mucho. Sí, a ponga, ver si lo ponga. Encuentro. A ver, acá está. Bueno, capitán, el jueves que viene, sí. ¿con qué nos despachamos? Sí, con rock argentino de los 80 y los 90, esperamos contar uh-huh. con Joselo. Esto que estábamos escuchando es la grasa de las capitales. Es cierto, sí. Nos vamos con Soda. Saltó a... Estábamos en los 70 y me arranca con Soda. Usted me complica. Bueno, pero es rock argentino. Ponga. Capitán, muchas gracias. Nos vemos el jueves que viene, junto a Joselo esta vez. Sí. Para desentrañar los misterios del rock argentino ochentero, ¿no? Exactamente. Perfecto, gracias, capitán. 80s y 90s. 80s y 90s. jueves que viene en Viva la Mañana. Chau, chau. Nosotras volvemos ahora enseguida de la tanda. FM.